Bueno, vamos a empezar con el programa y tenemos comunicación con nuestra amiga, la psicóloga Silvia Pino Santo. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, Américo. ¿Cómo estás? Saludos a tu audiencia. Acá estamos esperando hacer el programa de hoy, fundamentalmente con tu aporte en lo que hace lo psicológico y tu punto de vista de tu profesión. Y la pregunta, ¿qué? La esperanza. Todos tenemos esperanza, ¿no? Mira, es una palabra muy potente, necesaria y hasta como un escudo, te diría. ¿Un escudo? Sí, desde la perspectiva de la psicología es una fortaleza más que tenemos los humanos que sustenta nuestra propia vida. Entonces, si hablamos de esperanza, está fundamentada o sostenida por tres puntos. Uno es la meta, ¿no? Después, la motivación y las habilidades. Voy a abrir un poquito el tema. Yo sí. Me escucho un delay. ¿Ustedes me escuchan bien? No, yo estoy muy bien. ¿Cómo estamos con la comunicación, Bolaño? Dice que se escucha como un delay. Ahí bajé. Saqué la voz de mi celular. Ajá. Igual, el delay lo estoy escuchando. Bueno, decía que se basa en tres fundamentos, la esperanza. Sí, en tres pilares tenemos la condición esta de fortaleza que es inherente a la condición humana. Una es en la meta, hacia dónde voy, ¿no? La motivación que me puede dar ese hacia dónde voy y mis propias habilidades se ponen en juego. Entonces, teniendo en cuenta esos tres pilares, yo me lanzo a ese objetivo, me automotivo y veo qué habilidades puedo desarrollar en el camino, esas que creo que no tengo y me sorprendo que sí las tengo. A ver, la esperanza es desde la Gestalt, es una condición que tenemos todas las personas, pero que tienen que ver, fíjate, con la percepción del mundo que tiene esa persona. Por lo tanto, cómo percibimos la esperanza y cómo la integramos en nuestra visión del mundo podría ser un aspecto bastante interesante, porque no todos tienen esperanza. No todos son esperanzadores. O sea, hay gente que no tiene estas condiciones que estoy nombrando. No es porque no quieran, porque el entorno, la formación, el desarrollo, etcétera, etcétera. Sí, ser negativo a veces corre la esperanza. Claro, sí. Entonces son los derrotistas, son los agoreros, son los negativos, son esas personas que tienen esa condición que es un legado del entorno donde vivió, donde creció, donde no pudo desarrollar esas condiciones y tampoco le interesó hacerlo. Entonces, la psicología Gestalt, que enfatiza en esto de la percepción, es esto, cómo cada quien percibe el mundo, lo integra y desarrolla estas cuestiones. Por ejemplo, si percibimos la esperanza como una parte integral de nuestra experiencia, podríamos ayudarnos a mantener esa actitud positiva y a superar los desafíos. Entonces, ahí la esperanza es una herramienta en nuestro proceso de autosuperación y nos permite mantener la fe y nuestras capacidades y la posibilidad de un resultado positivo. Y a su vez, son motivadoras para otras personas. No sé si me explico. Sí, entonces, yo te digo, dice el dicho que la esperanza es lo último que se pierde. Y fundamentalmente hay que ver, digamos, qué esperanza tienes con respecto a qué tema, una mejor vida. Está bien, claro, pero eso vuelvo a insistir, desde el punto de vista de las personas, de cada quien. Claro. Entonces, y vuelvo a lo de siempre, si yo me junto con un montón o un grupo de gente positiva que tira buena onda, que vamos para adelante, que ya vamos a superar, está todo y es muy posible. Es muy posible que la cosa marche, pero si tengo en mi entorno más derrotistas que positivistas, bueno, la cosa ahí no va. Entonces, partiendo de que yo conmigo creo que puedo sortear esperanzadoramente determinada situación y otro confía en mí y yo activo a otro con mi ejemplo y así hago una cadena de gente positiva, la cosa va a marchar en ruedita, indudablemente. Ahora, dice Aristóteles, Sí. A veces la esperanza no es como una soga para, digamos, para un salvataje, como para decir, bueno, sigo, digamos, más allá que, digamos, en el rotero de la vida fundamentalmente hay momentos muy difíciles en que vos decís, bueno, la esperanza, tengo la esperanza que esto va a cambiar, tengo la esperanza de que me va a ir mejor. Mirá, acá hay un particular y hay un general que tener en cuenta, porque si yo hablo de la persona, hablo del particular, de lo individual. Y en lo general es una contribución que yo puedo hacer positiva a ese general. Pero desde lo propio, nosotros, en realidad, mucha gente que, no ha desarrollado determinados procesos, tiene el pensamiento mágico, no, esto me va a cambiar de un día a otro, no, voy a esperar 3 meses y la cosa cambia, porque yo confío, y ahí tenés otra paradoja entre la esperanza y el confiar no tiene vista, es ciega. Yo confío y chao, van a venir y las cosas se van a producir. Y la esperanza es algo que yo tengo que cultivar, que formar, que emprender un proceso. O sea, yo compro un terreno. Sí. Compro un terreno y le pongo la esperanza y me pongo objetivos, que esa va a ser mi casa, y no me distraigo con nada, y tengo herramientas, porque en vez de un trabajo busco dos, suponte, o busco otras herramientas, tengo un amigo que fabrica ladrillo, perfecto, hablo con ese amigo que me dé una mano, que me aguante, yo estoy poniendo en juego todas las herramientas, las estrategias, como para lograr ese objetivo. Entonces, esa esperanza mía particular la voy a poner en un proceso y voy a llegar al objetivo porque he puesto motivación y he desplazado toda mi herramienta en juego. ¿Se entiende? Hay otros que piensan, no, me compré el terreno y seguramente en algún momento me ganaré la lotería y la casa la voy a tener. Cecilia, y fundamentalmente vos tenés de confiar, de confianza o confiar. Digamos, en este momento tan difícil en que a unos, digamos, sí, nos planteamos esta situación de la esperanza, pero, digamos, hay gente que dice, yo tengo esperanza que esto va a cambiar, que este gobierno, pues vamos a decir mezclar lo político, pero obviamente este gobierno que asumió hace 3-4 meses, y digamos, muchos votaron pues, teniendo la esperanza que esto iba a cambiar, es para un cambio, para que las cosas mejoren. Y algunos, no siguen confiando. Bien, la cosa está dicha. Siguen confiando. Bien, bueno, pero ahí vamos tiempo, a lo... Démosles tiempo, porque esto va a salir para allá. Y el otro dice, no, esto no va, esto tiene que reventar. Y bueno, vamos a ver al criterio común, a la individualidad, y a cómo me salvo yo, conmigo y mi familia, en este momento de crisis. Tengo esperanza, porque yo soy sostén de mi familia. Yo, mi mujer, mi marido, lo que sea, somos los pilares de mi familia y ejemplo para mis hijos. Por lo cual yo tengo que ser optimista, porque tengo que criar, porque tengo una vida que seguir. Estoy hablando de lo individual, ¿sí? Sí. Entonces, ahí viene el otro término, que de la esperanza pasamos al otro término, que ya lo conversamos, que es la resiliencia. Bien, ¿cómo? En un momento inhóspito, negativo, contrario, derrotista, porque está planteado así. Uh-huh. Se cortó todo lo que había y lo que viene es negro. Bueno, ¿qué hago con eso? ¿Me tiro a llorar? ¿Me deprimo? ¿Pierdo las esperanzas? Entonces ahí viene lo que es la resiliencia, ¿no? Yo tengo que resistir a esta situación, y desde lo individual me reinvento. ¿Qué reinvento? Bueno, si tuve que cerrar la panadería, veo cómo inteligentemente voy para otro lugar, y ahí desarrollo las estrategias de habilidades. ¿Me explico? Sí, te explico. Lo que pasa es que a veces cada derrotazo también tiene un significado que a veces te vuelve para atrás, por más que tengas esperanza o tengas... Sí. Rearmar, que es muy difícil fundamentalmente lo que significa, digamos, se van agregando, yo lo que veo, un montón de condimentos. Si vos sos joven, una cosa, si ya tenés una edad determinada, es otra cosa. Claro, bueno, digamos, pero jamás, jamás me puedo hundir en un pozo profundo, porque ahí viene la tristeza, la depresión, y no te cuento cómo sigue. Uh-huh. Si yo estoy deprimida, mi organismo también, aparecen las enfermedades, y yo estoy hablando neta, pura y exclusivamente del aspecto psicológico y cómo golpea la situación negativa, cómo impacta, es el término, en mi psiquis. Si impacta a manera negativa, contundente, esa psiquis en mal estado, que ya está, por lo que sucede, por lo que veo, baja al cuerpo en enfermedades. ¿Y qué hago con eso? Peor, peor. Entonces, tengo que ser consciente que está todo mal, pero yo tengo que resistir de la mejor manera. ¿Cómo? No sé, cada quien tiene que ser inteligente, desarrollar estrategias, ver de qué manera, por dónde, con quiénes, cómo, para mejor estar. No mejor vivir, para mejor estar. Yo no voy a resolver el país jamás, no voy a resolver el mundo, pero puedo empezar por mis propios cambios para mejor estar y no padecer el entorno, lo de afuera, que me es hostil, que me es feo y que me provoque en mí una enfermedad y que sea peor todavía, fuera mal y adentro mal. Entonces, eso es la palabra que yo quiero llevar desde la psicología. Yo entiendo que son, por ahí hay gente que está pensando, y sí, esta mujer, palabras bonitas, esto, lo, y no, no son solamente palabras, es mi propia cabeza que vive de palabras, porque el mundo me habló desde que nací, y esas palabras marcan en mí, y eso que marca en mí hace una determinación a tomar un acto. Si yo reveo eso y posibilito otra forma, más flojita, más suelta, y mi cuerpo afloja y quizás no me duele tanto el pecho por la angustia, no me duele tanto la panza. Yo entiendo que hay gente que está pasando hambre, dolor, entiendo absolutamente, absolutamente, pero panacea no hay, no existe para todos. Y entonces a mí se me convoca amablemente desde tu lugar. Y somos privilegiados porque aún tenemos pan en la mesa. Entonces, podemos repensar desde otro sitio. Eso es lo que yo quiero poner en claro y llevar desde mi psicología esto que está sucediendo. Está impactando un malestar. Bueno, que no me afecte para generar enfermedades. Silvia, cuando vamos a recordar también cosas que ya la dijiste vos y la analizaste vos fundamentalmente y nos pusiste a conocimiento, ¿no? Es buscar gente que piense en positivo, sumar gente, sí, lo dijiste al principio. Correcto. Pero yo quiero recordar también lo que hablamos en su momento, porque el clima fundamentalmente a veces será lo laboral, la mala llegar a trabajar, bien, situaciones porque que se te dan, vienen con, sí, vienen con problemas, vienen con situaciones, vienen con tragedias, y yo no digo que no sean y que existan y que estemos en una situación patética. Tráeme soluciones, no sé, dame la voz. No, vamos a pensarla entre todos, entre los dos, entre los tres, cinco. A ver, vamos a hablar de soluciones, no de lo mal que estamos. Vamos a ver de cómo podemos salir de esta, no de qué tan mal estamos y lo peor que va a estar. ¿Entendés? Son formas de encarar, de procesar lo que está sucediendo. Entonces, si yo tengo gente tóxica, el entorno es tóxico y el mundo y la realidad es horrible, y claro, algo me va a pegar a mí que me va a devolver una enfermedad en alguna parte del cuerpo porque lo tengo que reventar por algún lado. Claro. Yo, por ejemplo, entonces, el ámbito laboral, sí, que me toca vivir, por ejemplo, yo veo, fundamentalmente las nuevas generaciones que han cambiado y fundamentalmente en la forma de ser, y a veces el hecho de estar encerrado en tu mundo a través de un celular, a través de lo que se ve en las redes sociales o concretamente las nuevas formas que hay, que a veces yo algunas no las entiendo ni las comprendo, ha llevado, por ejemplo, que los jóvenes llegan a la mañana, veo la actitud que tienen, no saludar. Yo en un momento dado hablé con un grupo de jóvenes de mi lugar de trabajo, que es el municipal de Galvez. Tengo un promedio de edad más joven de la provincia acá. Tengo un promedio de 20 a 35 años, que es casi un 50% o supera tal vez esa cantidad. De chicos y chicas que han ingresado en su momento y que vos los conocés, algunos, muchos de ellos, porque estuviste trabajando con ellos. Y bueno, y veo que, por ejemplo, llega a la mañana y yo le decía, pues se lo quiera antes, cuando llegaba a la mañana en el galpón, por ejemplo, el Obrador, donde va la gente, digamos, el pulmón de la municipalidad, llegaba a trabajar un compañero y venía chiflando, silbando a la mañana, a 6 de la mañana, con el frío, con el calor, silbando entraba y que cargaba al otro, che, vos que ganó Boca, que ganó Ñu, que ganó Central, que ganó Colón, y vos perdieron. Y era, digamos, más allá de que puede considerarse una cargada, digamos, había otro clima. Ahora vos lo ves que entran, algunos vienen con los aparatitos en los oídos y siguen caminando y saludan. Entonces yo a uno le llamé la atención, vos, primero que no te conozco, ¿quién sos? Me nombró, sí, es hijo de un compañero municipal ya fallecido. Tenés que, cuando entras, saludar, venir con otra cara, dame como un consejo que a veces, pero digamos, esa forma de ser de los jóvenes que ha cambiado y que a veces también lleva a que ese cerramiento que tienen es preocupante, ¿no? Para mí es preocupante. Es que en realidad vos lo decís, no tienen herramientas. Por eso es preocupante, no las tienen. No tienen herramientas. Entonces, ¿qué hacen? Se aíslan. Se aíslan o anestesian en el mejor de los casos, con todo lo que sabemos, ¿no? Con alcohol, con tabaco, con música, con irresponsabilidad, porque claro, si no tienen con qué, ese es el punto, y están creciendo con nada. Entonces, nosotros, los pilares para ello, tenemos que amorosamente marcarle algunas guías. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? No importa, ya a esta altura el saludo no me importa, que me registre a mí como persona, eso es lo fundante como referencia para ello. ¿Qué tal? Contame tu vida, ¿cómo está? No, está todo bien. Bueno, vos sabés que a mí me interesa saber qué te pasa. Pero vos quién sos, no importa. En algún momento cae esa ficha, porque yo en el campo de mi mirada estoy registrando a un otro que es como yo y le estoy dando valía, valor. ¿Se entiende? Uh-huh. Y eso es lo más importante para un humano, que el otro me registre, no que me salude, que me registre, que en el campo de la mirada, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Con eso marco la diferencia. Y siempre lo digo, en todo orden, un humano con otro humano en el campo de la mirada es la mejor conversación que se tiene, de alma a alma. Este aquí que estamos con el celular y yo te hablo con la mirada en el celular, no en tu cara. Uh-huh. Y ahí se quiebran un montón de cuestiones y códigos. Pero nosotros, los de antes, orgullosamente los de antes, podemos empezar a contener y a referenciar a esta juventud que no tiene herramientas. Entonces, para mí el saludo es lo de menos. Es individualizarlo como un otro, como persona. Que anda perdida, porque es esto, la actitud denota y muestra que no hay orden, no hay norte, porque no tiene con qué. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Y acá no hablo de culpas, porque los padres también están tan perdidos que en trabajar, en hacer cosas, en darle lo material, pero marcaron ausencia, y sí. Ya el tiempo pasó. Estos ya no son niños, ya tienen 20 y 30 años, pero el tiempo pasó y no les marcó la presencia y estos elementos que son tan fundantes para la persona, como son los preceptos morales, porque ahí en la familia nacen, el respeto, que es el perdón, el por favor, el gracias, etcétera, etcétera. No lo tienen, entonces nosotros tenemos la posibilidad de mirar los ojos a los... mirar a los ojos, identificarlos como un otro, como persona, y estar, eso, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Punto. Es lo mínimo para empezar. El diálogo, que a veces falta. Correcto. El diálogo, pero por favor, deja el celular, mirémonos los ojos, y si no podés, bueno, cuando puedas, yo te busco, o al contrario, nos encontramos, como quieras, sí. Marcar la diferencia. Porque si yo le hablo a un otro con el celular en la mano, estoy siguiendo el juego. Y se trata justamente de no más eso. Cortar el juego y marcar la diferencia. Muy claro, Cecilia. Agradecerte nuevamente y la semana que viene, si Dios quiere, nos reencontramos. Un abrazo enorme para vos y tu gente. América. Lo mismo para vos, lo mejor para vos. Ahí estuvo nuestra compañera y amiga Ercilia Pino Santo hablando de la esperanza. Y otro tópico más que hacen la noción de la vida diaria, ¿no?